hasta la verga, güey. Lupillo, Snoop Dogg, Be Real, Santa Fe. Sigue subiendo la venta, la gente nunca es lo que aparenta. La virgen me cuida, la calle me respeta. Moviendo efectivo, disparo como escopeta. Neta, somos los dueños de la banquenda. Ando fumado, activado, para cualquier situación. De lado a lado, mueve lo hip hop, revolución. Batealo, quémalo y pásalo. Que andas con mi clica, la que rifa, puro vándalo. Lo bandolero, moviendo dinero. Soy el pelotero, el cholo sonidero. Tequila, hierba y ron, tengo tino y también a mi bandón. Bien piratas y manchados para tumbarte el cantón. Soy callejero, el pelotero, el mero mero. Ganando lana, la marihuana me paga, pero esto es mi juego, vida de los bandoleros. Lo que tengo te chinga, es de otra liga. ¿Quieres cuántas libras para sentir las vibras? Estás volando con mis hijas todos los días. Dedo verde es a legend, comprende mi gente. I'm worldwide and you're invited along for the ride. I'm running game like a boss player. I don't give a fuck about a naysayer, say a prayer. I'm the shot caller, a baller, a street scholar. Checking dollars and popping collars, the game is ours. En el parque, yo también soy pelotero. Deja la letra de arranque. Yo también soy pelotero, pero soy de la otra clase. Y cada conro que pego es cada kilo que vendo. Va a llegar a grandes ligas, va a llegar a grandes ligas. Vengan conmigo primero. Alemán, aquí llevo otro low. Me piden popo de Pola Polo, mi apodo Manolo. Crecí entre amas, drogas y cholo. Saludos pa' Choco, bateando chuque y libretas de coco. Salieron las pacas, llegaron los kilos y una tras otra con loco. No pueden parar este jonrón. Este pelotero conecta una nueve fajada en el pantalón. Mi gente solo calla y despierta. Sí, mi suerte no fue caracoles. Fue ponerle huevos cuando había puros frijoles. Ahora traigo brócoli y delfino pa' que enroles. Y no solo bateamos, también metemos goles. Headed to the party, bank account gigante. In an old school classic, Carlo Monte. Find me a spot where bad bitches shake they body. I like that dark mocha and caramel latte. I'm hitting home runs, big poppin', money long, big guapin'. Started my own enterprise, headed to the topic. You in the presence of a boss and can't nobody stop me. Big knot, big bank, big yacht, big rank. Toast to success and toast to the boogie. Bad bitches, bright lights and a pound of hoodie. Explique, señores, lo que es un gran pelotero. Y cada conro que pego es cada kilo que vendo. Va a llegar a grandes ligas, vengan conmigo primero. Va a llegar a grandes ligas, vengan conmigo primero. Vida loca, un hospital oscuro. El cementerio llora, la muerte es lo único seguro. La cárcel fría y peligrosa. Vida corta, mi vida chola. La